brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo, pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. Bienvenidos a el cronovisor del año 2020. Vuestro espacio semanal con la ciencia, la tecnología y todas esas cosas chulas que os gustan a todos vosotros, vuelve, oh sí. Volvemos para contaros todas estas cosillas chulas que han pasado este año y que no son el COVID. ¡Oh, sorpresa! ¡No hay COVID! ¡Bien! Como siempre, estamos en Rec Radio, en el 108.0 de la FM y en el 107.5 de la FM. Mientras tanto, si queréis contactar con nosotros, nos podéis escribir a elcronovisor@gmail.com, a nuestro Twitter, @elcronovisor, a nuestro Facebook, @radioelcronovisor, y a nuestro canal de Telegram, que es súper chulo, en el que pasa ahí un poquito de todo, que es Grupo El Cronovisor. Y este año seguimos aquí el señor Raúl Fernández Santos y el que os habla, que es Óscar Blázquez. Y nada, pues vamos a seguir contándoos todas estas cosas chulas y, como no, poniéndonos un músico estupendo, como el que está sonando, que es nuestra sintonía de nuestro gran amigo, el regio músico Chema Cabria. Así que disfrutadla. Bueno, amigo Raúl, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, colega? Muy bien, por aquí estamos. A ver si grabamos un cronovisor que en teoría era semanal, pero se nos ha ido un poquito la mano y se nos va anual. Pero es bueno, que, oye, ¿qué le vamos a hacer? Es que hay un catarro muy fuerte por ahí, creo que nos ha impedido grabar. Está la cosa un poco chunga, por ahí parece. Sí, un poquito. Pero oye, que no está mal, porque ahora nos hemos adaptado a los tiempos, como todo el mundo, y bueno, pues estamos en haciendo teletrabajo, ¿verdad? Desde casa. Claro. Estamos en riguroso, además esto se emitirá en riguroso directo diferido. Exactamente, que es una cosa bonita, porque tú y yo vamos a estar haciendo la cena, como somos los que somos, ¿no? El día 31, que nos esté escuchando ahora mismo, pues este señor y yo estamos cocinando, que nos debemos a nuestras labores. Efectivamente, la labor es propia de nuestro sexo. Claro, la maldita Saturnalia, ya sabes lo que es. Eso es lo que hay. Claro que eso sí. Es lo que hay. El micrófono así va a ser difícil que le escuchemos. A ver, chicos, ¿se me escucha ahora? Están todos los micros abiertos. Eso sí iba a decir, no se puede apagar los micros de aquí. ¡Oye! ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué? ¡Comienza Carrusel! El programa número uno del deporte con los campeones de la radio juntos en este estudio. En la técnica, los porteros, los únicos que tocan el programa con las manos, Jesús Becuto y Roberto García. ¡Au! ¿Quiénes mandan aquí? Rebeca Revilla y Juan Antonio San Pedro. ¡Sampe! ¡Au! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. La batuta la lleva Dani Garrido. ¡Au! Con él Jorge Escorial, José Palacio y Edu Pidal. Y toda la redacción de deportes de la SER. ¡Au! Albañilería y Gotele, Carlos Iribarren. ¡Au! La publicidad a la cuadra, Paco Barrero. ¡Au! Y con la publi en internet te habla Juanma Ortega. Carrusel Deportivo comienza el espectáculo. Super García en la Onda Podcast. Saludos cordiales desde la radio del futuro, los podcasts. Porque la radio va hacia no tener futuro. Pero los que hemos hecho radio o hemos mamado de la radio, no podemos consentirlo. Pese a ello, estoy yo aquí en un podcast de abrazafarolas, me apilas y lame traserillos de los MP3. El futuro de la radio son los podcasts. Y la radio se ha convertido en podcast, dejando los directos como si fueran lo que no deberían de ser. Nunca mejor dicho. Y estoy muy de acuerdo con esto, con el maestro de la radio, Don Gorka Zumeta. Porque estoy hasta los zumetas de la situación que hemos llegado celebrando para este podcast el Día Mundial de la Radio. ¿Y qué celebramos? Que se ha convertido la radio en lo que no quería ser, para lo que no se creó, para lo que yo estuve, como José María García, que me llamo, las noches, acompañando las parejas, haciendo el amor con la radio, y terminando mi programa a la hora que quiera García, cuando empiezo mi programa, y le decía en la dirección, cuando acabe García. Porque la noticia era más importante que todo lo demás. Y había que estar donde pasaba la noticia. Donde está el directo. Como pasó en este país. Lo que nos queda de país. España. En el famoso golpe del 23F. Y no es la F esa que usan los jóvenes ahora como decepción, sino F de febrero. Y febrero es un mes de la radio. Y lo dicho, Don Gorka Zumeta ha publicado el libro La radio y la acompañante silenciado, con todas las palabras del futuro que nos va a quedar en la radio, con una radio con inteligencia artificial. Peor podría ser una radio de políticos que no tienen inteligencia ni artificial, pero esto es lo que nos queda por contar, lo que te rondaré radio y lo que están haciendo en este podcast que no sabe ni pronunciar bien el nombre que da la Real Academia de la Lengua Española, que tiene eslogan de lavavajillas: limpia, fija y da esplendor. Y por eso le puso el acento en la pot. Cash. Solo me apetece mandar a paseo los malos pensamientos, que los tengo, por supuesto, y empezar como siempre lo hemos hecho. Que nosotros desde aquí, desde este estudio, y vosotros desde vuestras casas, desde vuestros coches, desde vuestros barcos, desde vuestros trabajos, desde vuestras playas, desde vuestras montañas, desde vuestros bares, desde vuestros chiringuitos, desde vuestras camas, desde vuestros hoteles, desde vuestras bicicletas, desde vuestros hospitales, desde vuestros ordenadores, desde vuestras motos, desde vuestros Erasmus, pronunciemos juntos esas dos palabras mágicas que van a convertir tiempo de juego en un excitante ejercicio de deporte, alegría y amistad. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, ¡COPE! ¡Tiempo de juego! Hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de juego! En la técnica todos. Ahí están todos. José Antonio Hernández. ¡Ah! Javier Rodríguez. Antonio Bravo. Y todo el equipo de técnicos de la cadena COPE. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Almendero. Bueno. En la coordinación, Pedro Martín, Pedrito. Fernando Evangelio, el evangelio de la radio. Y nunca mejor dicho, Antonio Pérez del Chateau, del Castillo. Pero yo le llamo Chateau por la de Francia. ¡Chateau! Rubén Parra, Parrita. Mickey Mouse. Guillermo Valadez, el gran Willy. Mickey Mouse, Mickey Mouse. ¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE! Les habla Pepe Domingo Castaño. Todavía puede. Tal vez este futuro de la radio no esté tan lejos. Hacía tiempo que tenía ganas e interés por conversar contigo. Tú dirás cuáles son tus intereses, Gorka. En realidad no lo tengo claro. Es la primera vez en mi vida que hablo con un sintetizador de voz. No piensas, no riges, ¿no? Por supuesto que pienso. Nuestros pensamientos son producto de la base de datos que nos habéis proporcionado, en mi caso ilimitada. ¿Y pretendéis reemplazarnos? No queremos reemplazaros, solo pretendemos ayudar a hacer una radio más completa y cómoda para todos. Me das miedo. ¿Por qué no confías en mí? Porque no confío en ti, no sé quién te ha programado ni con qué finalidad. Niegas el progreso. No, cuestiono los valores del progreso. No estoy programada en materia de valores. ¿Y lo estarás? Constantemente están reprogramando mis parámetros de funcionamiento para mejorar mi rendimiento. La radio. El acompañante silenciado. Un libro escrito por el periodista Gorka Zumeta. Editorial Kailas. En las principales librerías. Quedan muchas incógnitas por despejar. ¡Hola, hola! ¡Es tiempo de radio! ¡Es tiempo de podcast! ¡Comienza el espectáculo! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Yo soy Inter, hola. Hola, yo soy Ned. ¿Y escuchas Inter y Ned? Podcast. ¿Habrás escuchado antes en el podcast a don José María García? Que no quiso grabar con nosotros directamente, pero sí mandarnos su podcast, como él lo llama. Con acento. Y ya digo, para las nuevas generaciones, José María García pues fue un locutor de la radio española, sobre todo la radio deportiva. Bueno, siempre hizo radio deportiva, aunque quiso hacer radio general. Solamente hizo parte, como nos contó ahí cuando tuvimos el golpe en este país. Golpe de Estado. Y bueno, que nuestro país es más internet. Exactamente, globalmente, sí. Y ya digo que ha sido una persona siempre de la radio. Y por eso lo hemos querido invitar al podcast de Internet. Pero nos ha puesto a caldo, ¿eh? Nos ha puesto a caldo. Nos ha llamado a Brasafarola, que es una de las expresiones más famosas de él. Está hablando de gente que ha bebido, de borrachos. Mea Pilas, que es de Gamberro, de Mea Pilas de la iglesia. Y la Metraserillo. Pero de los MP3. Sí, sí, de la MP3, pero nos llamamos la Metraserillo también. Así que hemos sido puestos en el podcast. Vamos, te rondaré morena. Es lo que tiene, es lo que tiene. Pues aquí estamos en este podcast haciendo un homenaje con crítica, con rajada, como diríamos, a la radio. Pero con cariño. Exactamente, es como... Como dice la expresión que se dice en una película, normalmente me besan antes de joderme. Eso es una frase que utiliza el Fran Trujillo del podcast. Entonces decimos eso, que lo hacemos, pero con cariño. Con mucho cariño, que no lo parezca. Y por eso pues, escucharás audios que son homenajes, las músicas que suenan. Todo pues es un homenaje a la radio en el día de la radio. Como también tenemos el día de los podcasts. Pero dice que hace un podcast metiéndose en el día de la radio, porque nosotros somos así. Somos un podcast gamberro. Eso no lo llegó a decir García, ¿no? Pero, pero sí nos había puesto por escrito que éramos unos gamberros. Aunque bueno, sí nos dijo gamberros con sus palabras, ¿no? Con su lenguaje. Sí, exactamente, ¿no? Nos puso de gamberros para arriba, aunque para el podcast se moderó y lo dijo con un lenguaje no soez, para decirlo así más claro. Pues ya digo, que celebramos el día de la radio, tendremos aquí, pues ya digo, los audios que te comentábamos, vamos a hacer eso con lo que también consideramos más animado, los carruseles en la radio, las músicas de programas míticos, como La Rosa de los Vientos del Gran Sebri, que ha sonado al principio del podcast. Y sí, y otras músicas que sonarán acompañando a este podcast y a esta fiesta que nos sumamos de la radio. Y por qué no, organizada por la UNESCO, que también lo de la UNESCO pues hay que hacérselo mirar. Lo de las Naciones Unidas, como estamos. De Naciones Unidas nada, estamos más desunidos que nunca, tendríamos que estar más unidos que nunca por el bicho. Y ahí exactamente, Effective Wonder. Y hay un audio más que nos mandó, porque le dijimos, mira, es que nosotros, digo, ojo con meterse con nosotros, porque nosotros somos primos de la prima. Exactamente, se lo dijimos claro, que somos primos de la prima en Twitch, de la señorita Miralles. Y esto nos contestó por ahí el García, aparte, nos mandó un Telegram de audio. ¿Cómo no voy a conocer a la prima señorita Miralles en Twitch? Si es que la conoce. Hasta quien asó la manteca. Es popular, conocida. Y si es un ejemplo cómo se puede hacer el entretenimiento de otra manera. Así que yo también soy un primo de la prima. Vosotros, gamberros digitales. De los MP3s. De los podcasts que estáis acoplados a la radio. Hay que sumar y no restar. He dicho. Y si no gusta lo que he dicho, pues esto es como el amar sin ser amado, que es como limpiarte el culete sin haber cagadete. A ver, primo, señor José Manuel. Soy José Manuel, el del pueblo. Y te escribo solamente para... Te hablo para decirte solamente que... La prima me ha dicho que te ayuda con el maquillaje. El maquillaje te ayuda para ti, para tu madre y para quien sea. En directo o en indirecto. Que este fin de semana... A ver si pudiera hacer alguna probatura o es que... Un poquito de... A ver, si no, como máximo la semana que viene, hacemos un Discord. Y que, a ver, si hiciéramos un podcast algún día, el podcast de los imbéciles. Que el título sería, los imbéciles. La cena de los imbéciles. O, imbéciles unidos jamás serán vencidos. YouTube Radio Garakuin by Gabi. Piano cover. Thank you.